Radio Volqueta Interestelar desde Mincalá, transmitiendo al son de los cucuyos y de las cigarras estallándose bajo la luz de la luna. Está la Radio Volqueta Interestelar. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Cata. Cata, ¿de dónde eres? De Alemania. De Alemania. Qué sí. Interesante, ¿eh? Sí. Bacano. ¿Qué traes a Mincalá? ¿Qué propuesta vienes? ¿Qué expectativas esperas del proyecto, el parche? Soy un parte de la organización y trabajamos de este proyecto como desde 2 años y medio. Y ya teníamos la idea que hacer algo. Hay este espacio, este tierra lindo y estuvimos acá y hemos pensado como tenemos que hacer algo cultural para la gente acá, para compartir ideas. Y eso es el segundo encuentro. Teníamos un encuentro pequeño antes para lograr las ideas. Sí. Sí. Para concretar todo. Sí. Sí. Hablar con la gente, los vecinos, con vecinos, grupos indígenas, para crear este encuentro. Te recuerdo que estamos en la Radio Volqueta. Está la Radio Volqueta Interestelar. Fuera de espacio, de onda, ¿cierto? Fuera de esta tierra, así estamos todos acá. Sí. En un ambiente bueno. Me alegra mucho estar acá, yo es la primera vez que vengo acá y excelente hasta el momento. Chévere. Esperamos que compartamos, ya saben que pueden venir acá a hablar, cacharear con nosotros, ahí haciendo ruido. Tengo otras preguntitas. Sí. ¿Cómo ha sido esta semana de preparación del Mincalá? La semana fuerte. Estaba super fuerte. No, estaba bien. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Cómo puedo explicar? Intensivo. Intenso, sí. Estuvimos como casi 20 personas y algunas veces estaban gente que no hemos expectado antes, como wow, más 10 personas para ayudar. Uh-huh. Y en un otro día, ninguno. Estaba como, ok. Entonces, siempre estaba como, trabaja duro, trabaja con mucha gente, trabaja con poco gente, pero siempre la maloca era el focus, sí. Este maloca es el centro de la atención. Sí, sí, todas las fuerzas estaban en el tomo y un otro equipo más pequeño trabajaba en la organización de este festival, como hacer las duchas solares, la idea del baño seco, donde hacemos el camping. Ahora hay 3 áreas de camping y cómo organizamos la cocina y todo. Sí, la comida también era un... Tenemos a otra nueva integrante. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Preséntate, por favor. Sí. Estamos en Radio Volqueta Interestelar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¡Clac! ¿De qué galaxia vienes tú? Me llamo Mango, del otro taller, ¿no? Teníamos que decir cuáles comidas queremos hacer mejor. Me llamo Sabine, nos conocemos, ¿no? Del sí, último año. Estuvimos en el Mincalá pasado. No me acuerdo su nombre. Juan. Entonces. Yo me llamo Diego, mucho gusto. Hola, Diego. ¿Y cómo te llamas? Juliana. Hola, Juliana. Mucho gusto. Ah, hola. No, Sabine, ¿tú nos puedes contar qué estás haciendo acá en Mincalá? Ah. Radio Volqueta. Indagando en el Mincalá. Estuvo organizando también con nosotros, trabajando desde una semana, como el último Mincalá. Y ahora en como 15 minutos vamos a empezar este taller de Minka Bag para que no utilizamos tantos bolsas plásticas y tenemos una bolsa cosida de una mujer aquí en Santa Rosa de tela cruda y vamos a poner tintas naturales de la cocina. Por ejemplo, repollo o algo así. Sí, yo estaba viendo así ya. Sí. Muy bien, también cúrcuma. Es el cúrcuma, que es bien para la salud, pero también para hacer colores en telas. Entonces, sí, este me voy y a hacer. Y la pepa de aguacate, sí, de la finca. Sí, que es muy sirve. Tradicional aquí en Colombia. El aguacate, sí. Sí. También vamos a hacer el taller yoga, donde podemos compartir nuestras experiencias de cuerpo y todo. Y sí, esto es que este es mi Minkalab. Esto es mi Minkalab. Y vamos a hacer que hacemos juntos, ¿no? Sí, la otra pregunta que le estamos haciendo ayer era que, pues, ¿cómo estuvo esa semana previa, pues, como de preparación logística al evento? ¿Qué tal fue esa semana? Ay, fue muy interesante trabajar con los amigos, ¿no? Y también muy, muy trabajadora. Trabajo duro. Trabajo muy duro y de organizar, claro. Pero es en un otro... Con las experiencias de la vez pasada, este año sí, estaba como... más fácil, pero también con la maloca estaba un parte de trabajo más extensible, no sé, como más extremo, entonces estaba más fácil organizarlo, porque la última vez estábamos inventando todo. ¿Cómo que funciona Minkalab? ¿Cómo puede funcionar, no? Y ahora sabemos, pero teníamos que pensar cómo funciona una maloca, ¿no? Sí, y con menos gente, a veces con más gente. Y estaba muy interesante, muy fuerte. Ingenieros, artesanos. Con la lluvia no estaba tan fácil. Porque estaba cayendo mucha agua, sí. Sí. Una semana. Sí. No es que... Estamos fugiendo del invierno en Alemania, pero estábamos calculando con un poco más vitamina D del sol. Aquí el clima acá es muy extraño. El clima es extraño. Celsius, por favor. Una semana puede hacer mucho sol y después agua venteada. Sí, hemos pensado de viajar con menos cosas, entonces solamente un parte de la ropa está preparado para la lluvia y todo. Sí. Una semana, unos pantalones y unos estos y ya. Siempre. Entonces estaba muy interesante. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a ver ahorita en la inauguración de la maloca? No sé. O sea, es sorpresa. Sí. Eso no lo pueden saber nuestros oyentes. No, pero decir. Pero a ver. Nos pueden dar como una invitación, un preámbulo. ¿Hacia dónde va? Maravillosa sorpresa. Sí, nos quedaremos entonces. Pero con concierto también, ¿no? Sí. Música. Con gallos, sí. Y, ¿cómo se llamaba este otro animal? Gallos y... Este grande ratón, ¿no? Sí. No, la verdad bueno. No puedes decir mucho. Tenemos otra invitada por acá, sí. Que nos llega. Estamos en Radio Volqueta Interestelar, no estamos tomando el espacio de Minkalab para hacer, pues, como hacer memoria por medio de la radio. Y tú nos puedes decir cómo te llamas y qué estás haciendo acá en Minkalab. Listo. Hola, soy Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Y quién es ese hermoso bebé? Yakun, que tiene mucho sueño. En este momento yo iba para hacerle una siestica mientras pasábamos la actividad. Y nosotros, pues, venimos desde el Caribe. Vivimos cerca de Santa Marta. Tenemos un espacio también en la Sierra Nevada. Y estamos acá, pues, para hacer ver si hacemos red entre nuestro espacio allá y este espacio aquí. Ya estamos haciendo una red aquí. Y voy a dar una pequeña charla que se llama el regreso de las diosas, para pensar un poquito en el papel de la mujer en la antigüedad y el papel de la mujer hoy, y nuestro derecho a los partos naturales, nuestro derecho a ser... como manejar nuestro cuerpo como queremos y no entregarlo a la tecnificación. Entonces, esa es la idea, y aprender mucho de todas las personas que están acá. ¿Y a qué horas vas a dar esa charla? ¿Hoy, mañana? A las 4:30 orgánicas. O sea, 4:30. Ahí, 4:30 orgánicas. Un concepto muy adaptado. Una obra oscilante ahí. Pero no, o sea, me parece interesante. ¿Podrías hacer una breve profundización de lo que vamos a ver en la charla para que nuestros oyentes se estimulen? Pues hay muchos estudios que muestran que hace como 7.000 años, 8.000 años en Europa, porque pues la historia tan antigua de América no se conoce, ¿no? Pero en Europa y en el Medio Oriente, pues lo que encontraron, pues uno tiende a pensar que esa época de la piedra, ¿cierto? Era como unos bárbaros ahí corriendo en con unas en manada con flechas y lanzas, sí, medio desnudos detrás de un mamú por ahí, pero no, pues no encontraron que había civilizaciones que eran pueblos asentados, agrícolas organizados y que todos las deidades eran diosas, ¿no? Eran diosas y que eran pueblos que no tenían fortificaciones, que no tenían armas. Barreras ni nada. Eran abiertos a... No tenían armas, no había como tumbas de más grandes que otras tumbas, no había casas más grandes que otras casas. Entonces están por igual. Una cuestión de equidad. De equidad, sí. De equidad y equilibrio. Entonces, y hay una teoría que después llegaron los kurganos, y que eran unas tribus nómadas guerreras que tenían bárbaros. Tenían como dios el cuchillo y que fueron acabando con estos pueblos más antiguos. Y ahí nosotros ya estamos siguiendo toda esa tradición. Sí, claro. Y cuando yo lo asocio con lo de del parto, pues después de eso hubo, por ejemplo, los señores en la época medieval, que eran los barberos, ¿no? Que cortaban las barbas, pero al mismo tiempo eran los médicos. Eran los cirujanos, sí. Los cirujanos. Con eso es el color de ellos, el rojito y el azul, que es como las venas y la sangre. Ajá. Bueno, eso cada uno lo sabía. Entonces ellos, pues el mismo cuchillo de los kurganos ahí lo tienen, y hoy día todavía el bisturí y esa visión como muy masculina. De vamos a sanar por medio del cuchillo, ¿no? Y vamos a tecnificar todo, y eso hasta los partos, que hoy día, digamos que el último que estamos como perdiendo las mujeres es la capacidad de parir solas, porque eso es algo más o menos novedoso, es desde el siglo pasado. Entonces es como la conciencia de eso, de recuperar ese conocimiento, porque esto también es un ritual para una mujer, lograr tener su bebé sola y todo eso es un... No sé cómo se dice en español, un rite of passage. Cuando te hacen algo para que tú pases a otra... Sí, como un ritual de transición. Ritual de transición. Entonces es la idea como que hablemos, y son temas que de pronto no se hablan mucho. Sí, sí. Y hay mucho tabú. Sí, la misma sociedad tiende a evacuar esos temas. A y pues todo lo que fue el movimiento feminista, entonces es como una palabra... Sí. Horripilante, feminista. Ajá. Que connota a unas mujeres que quieren ser como hombres o algo así. O que odian a los hombres. O que... Sí, y cuando no se trata de eso, y hay que realmente retomar todo eso y hablarlo bastante, porque también todos los valores, pues los hombres y las mujeres no somos igual, somos muy distintos. Y los dos elementos son necesarios, pero necesitamos también es... Pero lo de las mujeres ha sido como oprimido. ¿Sí? Es, por ejemplo, la mujer da vida, el hombre es el que es capaz de matar. Matar no es malo. Si no matamos, no comemos, en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces es necesario esa contundencia, pero hemos ido demasiado para ese lado y no hay suficiente valor puesto en la vida, ¿no? Entonces es como tratar de todo eso. Oh, genial, va a ser muy interesante. Ahí sí. Estaremos con nuestra radio Interestelar y con todos nuestros oyentes. ¿Quieres enviar algún saludo a la galaxia? ¿Alguien que nos esté escuchando en este momento? Me escuchan de todas las galaxias. Todas las galaxias, sí. Existentes. Uno no sabe que están escuchando. Todas las mujeres que están a punto de parir. Eso, sí, recobren su derecho de parir solas. Qué bueno. Y de ser mujeres libres. Radio Volqueta Interestelar. Ahí sí, dinos, Estefanía, ¿qué vienes tú a hacer acá a Mincalá? Pues lo que nosotros hacemos es agroecología, ¿no? Y estamos aprendiendo con la permacultura. La abarca varios conceptos. Inicialmente es el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas. Y hay otro que se ahorita no me escapa, pero apenas estoy aprendiendo cómo. Entonces. Y pues con las semillas, con sembrar orgánicamente. ¿Y qué vengo a hacer acá? Llegué aquí por casualidades de la vida. ¿Y dónde son ustedes? De Cali. De Cali. Palmira. De Cali y ahora vivimos en Palmira, en la montaña. Y iniciamos pues el proceso de sembrar, pues por la conciencia, ¿no? Que se tiene ahora, pues que tomamos con en cuanto a la alimentación y pues al deterioro que le está haciendo a las semillas, ¿no? Que se están modificando genéticamente. Entonces, eso es como nuestra... Se pierde lo tradicional ahí. Sí, sí. Para que duren más los alimentos y todo eso. No debe saber. Y de alguna otra manera tener una soberanía alimentaria, ¿no? Sí. Que es lo que soñamos y esperamos algún día alcanzar. Ray, ¿por qué te interesa el ave? Bueno, Lady Joana. Dale, dale. Y estoy compartiendo con un equipo de amigos sobre la sanación, sobre la forma, unas formas diferentes de entender la sanación, de entender la vida, de practicar estilos de vida y hábitos de vida saludables, más tranquilos y más felices sobre todo. Participamos el año pasado, entonces, bueno, en el transcurso del año seguimos en contacto con las personas organizadoras, entregando algunas ideas pues como para este Mincalab, y también decidimos participar. Ya, ¿y cuáles son como las expectativas que tienes? Aprender montones, hay mucho conocimiento, mucha sabiduría, gente jóvenes, personas jóvenes con muchas innovaciones, ideas creativas, y eso nos enriquece a todos. Ya, y acá pues, en el Mincalab van a tener un taller o un espacio para replicar todo el conocimiento de ustedes. Ahorita mismo están terminando una charla sobre economía y sigue Iván de la Montaña, que es de mi equipo de trabajo. Nosotros conocimos a Iván el año pasado. Hablando de economía artesanal. El año pasado hablamos de economía, recorridos cortos, y este año es economía artesanal. ¿Y tú nos puedes dar una breve introducción a alguno de los temas? Bueno, sobre todo podría hablar de la autosanación, que es otra de las actividades que trajimos, que de hecho está permanente en el espacio. Y es que dos personas, una compañera viene con una terapia que es reflexología podal, que es la sanación del cuerpo y energética a través de tocar y masajear algunos puntos en los pies. Es una terapia sanadora. Y yo que vengo con terapias de relajación y meditación para las personas pues que estén interesadas o que tengan alguna necesidad de sanación, de pronto compartirles cómo funciona la sanación, cómo funciona la vida más tranquila. Interesante. Bueno, ¿y tú le quieres mandar un saludo a alguien en toda esta órbita y en todas estas galaxias? Pues bueno, sabiendo que es algo tan dimensional, al universo entero. Eso, nos están esperando, nos están escuchando desde Kepler 17. Desde Kepler 17, sí, sí. Muchas gracias. De Andrómeda y todo está por ahí conectado. Rayo, ¿qué te interesa el ave?